pa' mi gentuza del Valero, volando líneas aéreas colombianas. Búscame en la noche, nena, nena. Nena, sí, nena. Sí. El micrófono, a ver, ese tópico que dice que solo las nenas van de dos en dos al baño. Mentira, que se lo digan al Nega, que se lo digan al Chai, que se lo digan al Raje, que se lo digan al Elfo. Esa peña que va de dos en dos al baño. Esa noche de colorines. SRK, MB, TFK, sois unos cutres. ¡Hijos de puta! ¡Cabrones! Esta noche no vais a dormir bien, por de puta. Os voy a machacar esta noche, toda la ciudad, esta cabrones. Noche la vais a llevar clara. Ahí. Esta noche vuestras mujeres se van a abrir de patas, cabrones.